Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Bueno, empezamos nuevamente más tarde, vamos a terminar más tarde. La computadora pues parece que últimamente quiere empezar más tarde, por más de que estamos aquí a la hora, pues hace unos updates. Yo creo que vamos a tener que cambiar del sistema. Cuando ya nos decidimos en cambiarlo, pues ya deja de hacer sus updates y todo esto. Pero bueno, yo creo que se va a tener que hacer algo al respecto. Pero bueno, por el momento vamos a terminar el programa a las 9:20 para que sean pues las dos horitas, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas áreas y durante el día se van a esperar cielos parcialmente despejados. La temperatura máxima será de 96 y las mínimas de 77. Por el momento tenemos 75 grados con un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 40%, visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de un 22% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 78, con cielos soleados con probabilidad de un 5% de precipitaciones. Para el día viernes máximas de 97, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados con probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 97 grados, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados con probabilidad de un 8% de precipitaciones. Para el día domingo otra vez alcanzaremos los 100 grados, 101 grados máxima, mínimas de 75 con cielos soleados y despejados con una probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

le cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Eclesiastes 10:12. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no siempre se calla para guardar silencio. Se calla para conservar la paz. A veces, estar en paz es mejor que tener la razón. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Thank you.

Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información tecnológica y científica. ¿Quién de ustedes está pensando o tal vez ya tiene un carro eléctrico y quieren cambiarlo o quieren comprarse su primer automóvil eléctrico? Si tú piensas comprarte un auto eléctrico, pues te voy a dar esta información sobre un pequeño auto que es capaz de cambiar de tamaño automáticamente. Estoy viendo aquí pues las imágenes de este auto y es pequeñito, es como un zapatito. Y bueno, te voy a dar la información pues. The Imans Company ha dado a conocer un vehículo eléctrico ideado para la movilidad urbana. Debido a sus compactas dimensiones y numerosas soluciones tecnológicas, este auto está pensado para que las personas se muevan con facilidad en las grandes ciudades. Al ser una especie de cuadriciclo, este vehículo de E-Miles puede conducirse a partir de los 16 años sin necesidad de tener licencia. Su atractiva y futurista carrocería mide 1.5 metros de ancho y 2.5 de largo, aunque gracias a un innovador sistema automático de extensión de chasis puede crecer 37 centímetros para acomodar hasta 4 pasajeros o, en función de la necesidad, aumentar la capacidad de la carga. Considerando que puede ser empleado para transportar paquetes, se convierte en una alternativa muy práctica para las empresas que se dedican al reparto de última milla. Además, gracias a sus dimensiones, se puede estacionar perpendicularmente a la acera, con lo que resultará pues mucho más fácil encontrar una plaza para estacionar. En configuración corta, el acceso al vehículo es únicamente por la parte delantera, a través de una puerta frontal que se abate por completo de forma vertical. Imagínense que se subieron a un ¿cómo se le llama? Bueno, nosotros en México le llamamos el remolino chino, que es ese juego donde te das vueltas y vueltas en los parques de diversiones y es que te ponen el seguro y que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Y te lo ponen en la cintura. Ah, pues así más o menos como se abre este carro, o sea, la puerta está por enfrente, ¿no? O si te puedes imaginar un Volkswagen, un carrito, un bochito. Ya saben que enfrente trae el motor, ¿verdad? Pues al revés, que enfrente no trae el motor, pues esa cajuela de ahí es donde se abriría, ¿no? Por enfrente. Y bueno, del interior llama la atención la ausencia de pedales y volante. En su lugar tiene joystick situado entre los dos asientos delantero, por lo que resulta idóneo para conducir en cualquier país, tanto si se hace por la derecha o se hace por la izquierda. Delante de su posición, el conductor se encontrará en lugar del tablero tradicional con una pantalla que muestra toda la información del vehículo, a la vez que es capaz de duplicar la del teléfono móvil. Y otra gran diferencia respecto a la de un auto convencional es la ausencia de espejos laterales, que son sustituidos por dos cámaras que despliegan la imagen en la pantalla. y tampoco dispone de limpia parabrisas, ya que el cristal delantero pues ha sido fabricado en policarbonato con un recubrimiento utilizado en la industria aeronáutica para repeler el agua y la suciedad que pueda dificultar la misión. En definitiva, The E-Max Company ha creado un revolucionario vehículo eléctrico que inaugurará un nuevo concepto de movilidad urbana y ayudará a resolver grandes problemas de las ciudades como el estacionamiento, la contaminación, movilidad de las personas y reparto en última milla. La verdad es que a mí sí me gustaría tener este tipo de auto. Para mí, entre más pequeño, mejor. Y si es eléctrico y si tiene pues todas estas ventajas, pues mucho mejor, ¿no? Se puede estacionar donde sea, es pequeñito, no contamina, no se ensucia el vidrio, trae su cámara. Pero bueno, así como tiene sus pros, ha de tener sus contras, que pues aquí todavía no nos los dan, ¿no? Pero está padrísimo. A mí sí me gustaría por lo menos subirme en uno de ellos, ¿no? Está padre. Y bueno, en otra información también de tecnología y también científica, y también continuamos con eléctricos, con autos eléctricos. Ahora vamos a irnos con aviones eléctricos. Y esto se trata de United Airlines, que invierte en empresa de aviones eléctricos. United Airlines informó que está invirtiendo en una empresa de creación reciente que está tratando de construir aviones de propulsión eléctrica y que podría comprar 100 de las aeronaves pequeñas de 19 asientos. La aerolínea, sin embargo, se negó el día de ayer a precisar cuánto dinero invertirá en Heart Aerospace, con sede en Suecia. Heart Aerospace busca producir su avión ES-19 y obtener la aprobación regulatoria para el año 2026. United dijo que el avión tiene el potencial de transportar pasajeros a distintas cortas para fines de la década. United dijo que ha acordado condicionalmente comprar 100 de los aviones si satisfacen las necesidades operativas, comerciales y de seguridad de la aerolínea, que no especificó. Dijo que Mesa Airlines, que opera muchos vuelos regionales de United Express, hizo un compromiso similar para adquirir también 100 aviones. Entonces, este es el más reciente de una serie de anuncios de United que expresan interés en aviones eléctricos y supersónicos. Recuerden que ya hace un par de meses estábamos hablando sobre estos aviones supersónicos, que decíamos que ya el próximo año, creo, si no me equivoco, o el 2023, no recuerdo, creo que sí era el 2022, ¿no? Pero que ya iba a estar el primer vuelo de un avión supersónico, ¿no? Entonces este está para el 2026, veremos qué pasa. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a decir cómo puedes prevenir que se dañe tu vista si tú estás trabajando frente a la computadora, o también pues utilizas mucho tus aparatos, otros dispositivos eléctricos, ¿no? Entonces ahorita te digo cómo prevenir que se dañe tu vista frente a la computadora. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me toma el sol. El hombre que yo amo siempre sabe todo. No sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente. Es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto. Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, han estado escuchando a mi perrita que está comiéndose su postre, un hueso. Entonces, ahí están todos los sonidos, ¿no? Que pues no ha terminado de comerse su delicioso hueso relleno de algo parecido a maní o a bacon, no sé cuál es el sabor, no lo he probado. Pero bueno, ahí está. Vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Antes de irnos a la pausa, te decía de cómo podemos prevenir que se dañe la vista frente a la computadora. Pues todos sabemos, ¿no?, que ahora con la pandemia, pues mucha gente está trabajando desde su casa y pues se conecta a través de servidores de virtuales y a través pues de las computadoras. Y el exceso de trabajo con computadoras desde la casa, pues gracias pues a lo de la pandemia del COVID-19, sumado al uso indiscriminado también pues de las tabletas, de los celulares para lecturas prolongadas, ha aumentado el malestar visual. Tal vez ustedes últimamente se sienten con la vista más cansada, dicen, ay, como que veo más borroso, qué sé yo. Entonces eso puede ser pues alguna indicación, ¿no?, de que tal vez te falta hacer algunas modificaciones para que no afectes tu vista, ¿no? Hay tres pantallas que no nos dejan ni al sol ni a la sombra. ¿Cuáles son? La de la televisión, la computadora y el celular. Dime de estas tres, ¿cuáles son las que más usas? O tal vez usas las tres, ¿no? Cuando no estás viendo la tele, estás en el celular. Cuando estás en el celular, estás en la computadora. O tal vez inclusive tengas hasta las tres juntas, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que tú puedes hacer algo pues para mejorar tu vista, para que no se vaya a afectar. De hecho, estaba leyendo el artículo y se me hace muy interesante que dice que nosotros normalmente parpadeamos unas 18 veces por minuto, pero cuando estamos frente a una computadora, el celular o inclusive la televisión, si no pensamos en mover nuestros ojos, lo hacemos solo un promedio de 7 veces en ese lapso de tiempo. Y no parpadear lo suficiente puede causar desde dolor de cabeza hasta diplopía, cuando la visión se vuelve borrosa y cuesta enfocar y se ve doble. Entonces, las dos consecuencias más comunes de mirar fijo a la pantalla sin mover las pestañas es la sequedad en los ojos y el síndrome de ojo enrojecido por la falta de hidratación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por cada 20 minutos que tú estés enfrente de una pantalla, vas a enfocar la vista en otra parte por otros 20 segundos y para que tus ojos puedan descansar. Este ejercicio también se debe de hacer en los niños, así que les pueden decir a sus pequeños que lo hagan. También es importante que limpies diariamente las pantallas y los monitores, que también pues hidrates tus ojos, ya ven que venden gotitas para los ojos, o pues el té de manzanilla que es muy normal y bueno, pues para que tú lo puedas usar anteojos de sol cuando andes en el sol, que bloqueen el 100% de los rayos ultravioleta, usar anteojos protectores, por ejemplo si estás practicando algún deporte o se trabaja en tareas que implican exposición al sol, polvo u otros productos dañinos para la vista, pues se recomienda que utilices, evitar el consumo de tabaco y conocer el historial de la salud familiar, pues eso te va a ayudar a que puedas tener más cuidado con tus ojitos. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Siento que me estás olvidando y que no regresarán. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame. De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eras una vez una hazaña vivir. Y ahora ya no tengo valor. Nada que decir. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor.